lo saben, cambiará su desgracia por otra nueva e indigna. Más allá de las estrellas, más allá del ancho mar, en tu corazón está tu felicidad. Más allá de las estrellas.